Programa de David Rock, desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Ariel Fernández, y acá, a mi lado, acompañándome como siempre, obviamente, David Cruz Cordero. Bienvenida. Hola, hola Ari, hola a todos. Bueno, acá estamos otra vez, tuvimos una semana de receso, pero bueno, estuvieron repitiendo el programa anterior. Exacto. Mirá si no tuvieron tiempo para escuchar las bandas. Pero estamos acá otra vez en este viernes, acá en Buenos Aires, desde Australia por Ozzy Rock. Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Andrés Donossi. Donossi, que bueno, está haciendo el programa también, antes que nosotros. ¿Ah, sí? Está. ¿Volvió? Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Ahí estamos queriendo practicar el pase, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver si sale. Ah, qué bueno. Sí, está muy bueno eso de, ¿viste? De hacer el pase de un programa a otro y se enganchan los que estaban en el anterior y así. Exacto, sí, está bueno. Sí. Para que sigan escuchando. Sí, aparte, bueno, nada. Acá estamos en un octubre en que ya empezó a hacer calor en Buenos Aires. Porque estamos desde acá de Buenos Aires, Argentina. Igual con este acento sí. Ya lo saben todos. Sí. No, igual es una primavera un poco rara, pero igual es primavera. Sí, tiene que haber lluvia, tiene que haber sol. Así. Sí, no sé, hoy es un día caluroso. Sí, dijeron que iba a ser como 28 grados. No me gusta. Lo que pasa es que, claro, acá tenemos humedad. En Buenos Aires hay mucha humedad. Sí, y bueno, después también tenemos las repeticiones durante la semana que arrancan desde mañana sábado, hoy sábado saludamos a los de Costa Rica, que estamos ahí por Rock Live, a las 13 horas de Costa Rica, 16 horas Argentina, después comenzamos el de lunes a viernes, vamos a estar desde Italia en Radio Siva, que es a las 17 horas de allá, ¿era? Sí, ya me olvidé. 17 horas de acá, de acá. De acá. ¿Y cuántas allá, horas hay? ¿5? Y yo creo que sí, capaz que ya cambió. No sé si cambió en la primavera, en el verano, porque bueno, que van cambiando las horas. A veces 4, a veces 5. Aprovecha cinco, la luz. Y aprovecha ahí la luz. No se encuentran. Y el lunes también, a las 18 horas México, 21 horas Argentina, estamos por Frecuencia Evolutiva. Sí. El martes desde Seven Rock. Uh-huh. Estamos allá desde Florida. También creo que es 18 horas Florida, 19 horas acá Argentina. Sí. Y el miércoles de México, por Estación Rock. Sí, nuevamente que es a las... Ya mira, me olvidé las horas, ¿eh? A la hora local la tengo acá, 14. Sí. Bueno, estaba un poco olvidadiza. La mente divaga mucho en la semana. Más cuando uno se toma un receso un poco, ¿viste? Se desconecta y acá volvemos otra vez con la energía full. Y tenemos un programa especial porque hay entrevista. Hay entrevista... con la banda argentina, que son los chicos de Promesa, que están ahí estrenando su nuevo disco, y bueno, después nos van a estar contando ahí un poquito, vamos a estar con dos de los integrantes, bueno, espero que sean dos, bueno, veremos quién se conecta. ¿Quién se conecta antes? ¿Quién gana? Sí, como siempre tenemos música, que no sé quién arranca, si... Música, maestro. Bueno, si querés arranco yo, así descansas un poco, vale. Como siempre digo. Sí. Me quiere decir que hablo mucho, ¿no? Sí, no, porque si no, la gente dice, ¿tienes estas horas, esta mujer? No, pero bien. Hay que volver al ruedo, a tomar, sí. Ritmo. Bueno, yo voy a volver justamente a Brasil, de la mano de una banda también que me hizo escuchar, nuestro amigo Robert, de Paralelado Rojo, le mandamos un saludo. Para mí que vos tenés ganas de irte a Brasil, Ari, mucho Brasil. Ya me lo veo en el verano, que se me va para Brasil. Sí, igual veo que hay un montón de ciudades y de donde está Robert, es lejos. ¿Para qué te pasó la vida? Ah, bueno, pero que te dé asilo a su casa, te va de vacaciones. Ah, eso olvidar, sí, seguro. Ya está todo, eso de una. No me puedo decir que no. Sí. Bueno, continuemos, te recuerdo. Dale, la banda se llama Mr. Jack. Mr. Jack, señor Jack. Sí. Son de Es una banda rock de Feira de Santana, que es donde es, digamos, de la ciudad de Robert, que tiene más de 10 años de actividad en el rock baiano. Bueno, sí, tiene mucha energía en los shows, su música, se conecta con las personas a través del arte, como, bueno, todo lo que muchas bandas quieren, por lo cual los mueve a tocar. Tuvieron dos primeros trabajos autorales que son, se llama Por qué os si nos dobran en 2020 y en 2021 Cabeza a mí. Bueno, todo eso está en las plataformas disponibles de streaming. Y el 2023 grabaron un EP con más de, con 5 canciones inéditas. 5 canciones más. Bien. Sí, de ahí vamos a escuchar algo ahora, pero bueno, las influencias son de la cultura baiana, nordestina, ¿no? Del noroeste de Brasil. Bueno, buscan siempre una unión perfecta entre el rock mundial y el nacional. Y bueno, tienen referencias de artistas como Luis Gonzaga, Raúl Seixas, bueno, Paralamas, eso sí lo conocemos acá, Cazuza. Y también íconos de música mundial como Linkin Park, Metallica, Coldplay, etc. Todas esas son las influencias. Y bastante influencia. Sí, realmente, sí, es variado, es variado. Yo escuché dos temas y eran variados. Cuando volví a escuchar otro, era también, viste, como, digamos, algo medio crunch, o como se diga, crunch. Y lo que vamos a escuchar ahora tiene una fusión entre algo, sí, del ponerle esa música de los 90 con folclore de Brasil. Ahora se va a dar cuenta. Así que vamos a escucharlo, después seguimos hablando de sus redes y todo lo demás. Repito, la banda se llama Mr. Jack. Vamos a escuchar su tema Soy Bye. Bueno, esto fue Soy Bye por Mr. Jack. Bueno, el que está la banda formada por, ya dijimos, los integrantes. En voces, Matthew Garcés, o Mateus Garcés. Bruno Veloso en bajo, Bruno Méndez en guitarra, Kaike Kawa en teclados y Jack Jones en batería. Bueno, ellos son Mr. Jack, y bueno, los pueden encontrar en Instagram principalmente como Mr. Jack Oficial. Esto es MR Jack sin la J C K y oficial. MR Jack sin la J C K. Claro, Jack sin la, ¿viste? Y después oficial en castellano, porque tiene más F's. Así que bueno, esa es una. De ahí van a encontrar todo. Después en. No me han pasado mucho más redes, pero seguramente en YouTube y en Spotify están. Así bueno. Bueno. La verdad que a mí me gustó. Me encanta cómo arranca con ese estilo así. Que no sé qué estilo es ese, pero está bueno. Sí. Es una fusión, está buena, me encantó. Sí, sí, sí. Cuando arranca más rockero y al final también está muy bueno. Sí, sí, está para escuchar esos cinco temas de esa EP, tienen variado, o sea, cada tema es distinto, sí. Así que está bueno. Así sí, pues, sí, sí. Ahí le mandaron un poco de bailecito, viste, te da para bailar. Exacto. Así que bueno, yo acá ya me los anoté para empezar a seguirlo porque después soy un desastre. No sé cuál era mi. Como siempre, yo tan ordenada y despelotada, porque soy una cosa bastante rara. Sí, sí, yo también. Sí. Bueno, por eso funcionamos bien, ¿no? Debe ser, ¿no? Sí, yo soy más despelotado. Bueno, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, muy lindo este viaje para Brasil. Y ahora. Yo les traje este que ya me recordó acá a mi gran compañero Ari, que ya lo hemos tenido. Pero bueno, ya como presentando que esto es un cover. Pero a mí me gustó, por eso fue sí. Que lo traje. Este artista que se llama Gabriel Delta, que es bueno, un guitarrista, cantante y compositor argentino. Ah, y él cuenta que bueno, su pasión y talento ha llegado su nombre a distintos continentes. A lo largo de más de 3 décadas tiene ya, bueno, conectó sin problemas, dice, con el corazón de Mississippi, con los ritmos vibrantes de África y América Latina, como les conté, es de acá, pero bueno, obviamente también es de Buenos Aires, podría haber sido de Argentina, pero de cualquier otra provincia, pero no, es de acá. Bueno, él dice también que el idilio con la música comenzó cuando tenía 10 años, que sus padres le regalaron la primera guitarra, me acuerdo. Ahora cuando estoy contando esto, también. Me dice que sí. Bueno, eso fue, así comenzó en la música, ¿no? Bueno, también tiene mucha influencia de B.B. King. Durante su juventud en Buenos Aires, emergió en 1988. Acá en la competitiva escena musical argentina, qué bien que lo detalló, competitiva, sobre todo. Ahí empezaba a decir cosas que no tengo que decir, pero bueno. En 2003, sí, es así, se fue para Italia, así que allá toda la gente de Radio Ciba, que un poco nos estarán entendiendo, porque no, estuve ahí con el italiano, pero no logré conectar mucho, pero bueno. Bueno, se fue para allá, que se convirtió en ciudadano de Europa, manteniendo esta carrera bicontinental, y ha compartido escenarios, sesiones y festivales con leyendas como B.B. King, Tag Maral, después James Cotton, Larry McCrae, Melvin Taylor, bueno, un montón de artistas. Sí. Bueno, dice que bueno, genera mucha atracción su música porque va más allá de lo auditivo, y además, bueno, está su compromiso con causas sociales. Que subraya que la música es un medio para la acción y el cambio, y no solamente un simple entretenimiento. Así que él se destaca porque no es solamente un músico, dice, sino que también explora, narra, y bueno, es un guardián del blues. Así que acá les voy a hacer escuchar esta canción, que es un cover de Michael Jackson, y es esta canción que se llama Heart Song, por Gabriel Delta. we've done. What about all the peace that you pledge your only son? What about flowers and fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children that from? Bueno, así pasó este señor Gabriel Delta con esta canción, con este cover de Michael Jackson, Her Song. Y bueno, lo van a encontrar, tiene una página web, es gabrieldelta.com. Desde ahí lo va a redirigir a todos lados, así que vayan a chusmear un poco más. Y bueno, con más de 3 décadas, tiene un montón. Ya antes lo trajimos porque obviamente que me habrán gustado sus canciones. Es así. Sí, ¿no? Yo soy una persona muy selectiva. He visto cada cosa en las redes últimamente que mejor. Y no llega de todo, la verdad. Sí. Pero bueno, nada, vayan a seguirlo ahí, a darle amor a este señor argentino, bicontinental, bueno, de todo. Es un genio. Y bueno, agradezco también a Walton, que me mandó el material y después, bueno, le dije, mandame el logo, ahí estuvo atento. Me encanta cuando están atentos y enseguida mandan el material, hacen un buen trabajo de prensa. Eso es para felicitar. Muy bien. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en esta parte del programa que me gusta a mí, en las charlitas con las bandas. En la cual me gusta conocer más sobre las personas que están detrás del micrófono, de la batería. De la música. Sí, es así, porque eso también es lo que conquista al público, ¿no? Un poco conocer. A mí me ha pasado conectar por ahí con alguna banda porque escuché, no sé, una charla que dijo algo y dije, ah, mira, está bueno lo que está diciendo un chabón. Entonces, me gusta. Me gusta eso. Bueno, y ellos son Promesa. Que bueno, ellos arrancaron en el 2012 Comenzaron así como zapada entre amigos, como suele pasar en algunas bandas, y después, bueno, les empezó a gustar y ya empezaron a componer sus propias canciones, salieron después a los escenarios y después en el 2017 estrenaron su primer trabajo de estudio, que fue Derribando Estructuras. Se estuvieron presentando, bueno, en varios lugares de Buenos Aires. Después, bueno, obviamente, como suele pasar, va pasando integrantes, casi siempre, siempre fue el baterista, ¿no? Casi siempre el baterista, que fueron, no sé, conocido a todos, a Andrés Nardi, que fue el primero que conocí yo cuando conocí a la banda. Después estuvo Rospi, después vino Luis Castro, y bueno, ahora ya están ahí un poco más estables con Hernán Baloni, que es un gran baterista. Y bueno, ahora los tenemos por acá porque están presentando su segundo trabajo discográfico, que se llama Escribiendo Nuestra Propia Historia. Ahora, bueno, están montando dos sencillos que lo vamos a tener acá. Ahora en un ratito vamos a escuchar el primer corte de difusión, que es Ser Natural, y a la vuelta vamos a estar charlando con los chicos, así que ahora los dejo con Promesa y su sencillo Ser Natural. Vamos. Firme y entender, abandonar. Bueno, ahí escuchábamos Ser Natural de la banda Promesa y ahora estamos acá con dos de los integrantes. Bienvenidos, Javi y Hernán. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, porque estamos saliendo en varios lugares, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí está Hernán. Hola, Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás, Debbie? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Todo bien. Acá estábamos contando un poquito antes sobre la banda, así que ahora los queremos escuchar a ustedes que nos cuenten sobre este nuevo disco que están presentando, escribiendo nuestra propia historia, a ver cómo les impactó a cada uno, así que lo vamos a escuchar un ratito a cada uno. A ver quién empieza. Bueno, yo primeramente quería, bueno, es una gran oportunidad para presentar justamente a Hernán, porque es este segundo disco es íntegramente los 10 temas íntegramente con la intervención de Hernán directamente en todo lo que es baterías, arreglos y composición de riffs, de arreglos, toda batería Hernán, íntegramente. Entonces yo creo que estaría bueno que él se pueda expresar también con el trabajo que hizo en este disco. Claro, ¿cierto? Es importante porque no solamente grabó, sino que estuvo en todo el proceso, ¿no? Exactamente, estuvo en el proceso desde que arrancaron los temas hasta la terminación de todo. Entonces buenísimo. Yo creo que está bueno que te pueda expresar, está bueno lo que él hizo, cómo se sintió con todo esto. Bueno, estuvo muy bueno porque particularmente esta era mi segunda experiencia. La primera había grabado un par de temas con una banda anterior que tenía, pero esta es la primera vez que me toca grabar todo un álbum, componerlo, hacer los arreglos junto con el productor, junto con Martín. Y la verdad fue toda una experiencia. Pasé desde sacarlo de taquito a sufrir en otras partes con respecto a lo que es la grabación, pero es toda parte de la experiencia de una grabación que uno lo va llenando, lo va haciendo aprender, y la verdad que después vas viendo cómo se va transformando, las ideas que vas teniendo, cómo se va encajando cada cosa en su lugar, y después cuando particularmente cuando yo escucho los temas y escucho el álbum, estoy totalmente complacido con el trabajo de los tres y de los cuatro, principalmente. También Martín aportó muchísimo, que es el productor. Y para mí fue algo muy, muy sanador, en el sentido de poder cumplir algo que yo también tenía internamente, que era poder grabar y componer un disco, un álbum. Y la verdad que los muchachos de Promesa, Javier y Phil, me dieron esa oportunidad. Y prácticamente desde que entré, que charlamos, saqué los temas del disco anterior para poder tocarlos en vivo y poder ensayar. Y a su vez, mismamente, estábamos componiendo, viendo lo que ellos tenían, poniendo mi impronta. Y también, al poquito tiempo, unos meses más adelante, empezamos con el tema de la grabación, así que fue todo muy dinámico, todo de golpe, con lo cual la verdad que la experiencia fue tremendamente satisfactoria para mí, y la verdad que es eso, cosas que he imaginado, porque siempre las canciones te quedan en la cabeza, y entonces vas componiendo desde tu casa, a ver qué podría hacer acá, qué podría hacer allá, y después verlo plasmado finalmente en un tema, y que bueno, por ejemplo, Ser Natural, que me acuerdo perfectamente cómo lo fui componiendo dentro de mi cabeza y después transmitiéndolo, las cosas que van surgiendo en los ensayos y en la grabación. Pero Ser Natural es uno de los temas que prácticamente salió de uno en la grabación, lo que grabé, no hubo demasiado retoque, salvo alguna cosita, pero la verdad que la experiencia espectacular, y después verlo plasmado y poder escucharlo, y particularmente a mí me gusta ese tema, me gusta un montón, porque es muy dinámico, tiene mucha potencia, va directo al hueso, es un tema que te moviliza, que justamente lo que hace es movilizarte. Calculo que lo eligieron también pregunta. Por algo, ¿no? El primer corte a este tema, ¿no? Sí. Y a mí me robó la pregunta, porque yo iba a preguntar justamente eso, cuál era el tema, ¿no? Como que a él más lo impactaba, cuál le llegaba más en su interior, porque un poquito estaba contando, ¿no? Las letras de estas canciones, de este álbum, son bastante particular, hablan mucho, ¿no? Del ser, del espíritu, del ser mejor persona y todas esas cosas que, bueno... Acá el señor Javi, que es el que escribe las letras, nos podrá contar a ver en qué se inspira, ¿no? Para escribir estas letras. Que bueno, a mí prácticamente este álbum, que ya escuché todas las canciones, obviamente, me gustan todas. Bueno, por ahí hay una que no tanto, pero no importa. Que Javi nos cuente. Eso no lo diga. Que Javi nos cuente sobre... la inspiración para estas letras que, como dijo Hernán, sí, van al hueso. Claro, tienen que ver también justamente con un hecho muy espiritual. Muy espiritual, digamos, en lo que es lo que ha pasado desde época de pandemia. Y a mí me ha hecho cambiar mucho el pensamiento y dije, vamos a escribir, vamos a usar la música como forma de poder dejar algo a los que vienen detrás, ¿no? A los que vienen atrás nuestro, a los que nos escuchan. Dejar algo para la gente que escuche y cuando escuche, diga, sí, mira qué bueno que está esto, lo que está diciendo este tipo. Entonces me preocupé mucho en tratar de avanzar sobre las letras a nivel espiritual. Y tienen muchas experiencias personales, tienen mucho de lo que yo he visto y veo todo el día con la forma de ser de las personas y trato de ser no tan poético, trato de ser directo en algunas cuestiones, porque está bueno hacerlo. Y más que nada son todas referencias todas espirituales sobre el comportamiento del ser humano. Y eso a mí me inspira. Ando todo el día observando eso, qué pasa alrededor de uno. Y en base a eso fue lo que más o menos me inspiró a tratar de escribir eso. Muy bien, sí, el tema de ser natural no es solamente el único tema, obviamente, como decía Debbie, hay 9 temas más, que las composiciones que hizo Javi con respecto a las letras es espectacular, la verdad que va a estar bueno que lo vayan escuchando y analizando las letras, porque desde alguna manera a todos se van a sentir representados en ese sentido, claro. Al menos a mí me pasa cuando los escucho. Sí, yo conozco la banda, escuché lo anterior también, me gustó, la verdad que no soy de tirar flores, la verdad, David te lo puedo decir, pero cuando me mostró la banda de él, digo, o sea, yo por ahí me gusta más, me gusta el rock clásico, ¿no? Pero lo que hacen es como para mí, es como hard rock, no sé describirlo bien, pero me gusta, yo no soy tanto de escuchar las letras, por eso te digo, pero me gusta que tiene buenos riffs, que la banda es muy ensamblada. Suena muy bien, la verdad que ellos, bueno, la voz es muy importante, tiene que ser como la voz de Javi, la verdad que es raro cuando escucho una voz así acá, por lo menos en Buenos Aires, digamos. Y la verdad que me gustaría eso, que suene más, que esté más en boca de todos, porque realmente me parece que van a lo profesional. Y obviamente con encima con el plus de la letra, de hacer una obra que le dé importancia de este tipo espiritual, que es lo que nos falta a todos siempre, porque es así, cada vez menos bolilla le damos lo espiritual. Está buenísimo. Claro, el tema de meternos en letras espirituales está que no vende. Claro. Los temas espirituales no venden, vende lo bizarro, ¿viste? Vende lo que, qué sé yo, te dejó tal pareja, vamos, sí. Mirá vos, la otra vez en la esquina, uno, che, me peleé con mi mujer, escucha uno, dice, uy, che, vamos a tomar una porquería, digamos, eso vende, lo que es distracción, lo que es, hay una palabra, un tema de del disco que se llama escapismo, todos son escapismo, la gente justamente va hacia ese lado, hacia el escapismo, no le gusta trabajar sobre esa cuestión que a uno le falta. Cuando uno no está entero, empieza a buscar cosas para poder completarse. Y lamentablemente se completa en eso, los vicios, en que me voy a hacer esto, me voy a tatuar, me voy a poner esto, me voy a encajar tres aritos acá porque no me siento bien, me voy a teñir de este lado rubio, del otro lado colorado, porque no está completo la persona. Entonces, claro, ¿qué pasa? Buscan afuera. Busca escaparse, qué sé yo, a tal lugar, pero en realidad la solución está dentro de uno. Claro. Está adentro. Pero claro, el buscarse adentro no vende. Porque si no, Facundo Cabral hubiera sido una estrella internacionalmente conocida. Y así tantos otros. Sin embargo, yo escuchaba a Facundo Cabral y era un tipo que tenía un jean, una remera, una campera, sí. Y andaba él cantando con una simple guitarra. Pero claro, nunca fue una estrella mundialmente conocida porque lo que él cantaba no vendía. Sí, tal cual, tal cual. Sabiendo eso, bueno, sabemos a qué nos enfrentamos, pero estaría claro. Bueno que por lo menos uno escuche y diga, che, mirá eso, me está haciendo pensar, me está haciendo reflexionar. Claro. Y creo que con eso está bueno. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, esto, todo lo que estás contando, tiene un poco la canción, o sea, es así toda explícita, Soy Reales, ¿no? Que habla de todo esto. De toda esta realidad de él, porque es inédito su realidad, ¿no? No, ¿o no? Que a veces también todavía no está. No, pero bueno, yo sí quiero la paz. ¿No? Ah, el disco ya está, o sea, todos esos misterios que a mí no me gustan, pero bueno, yo respeto, viste que las bandas van haciendo así. Hay que darle poquito, tenemos para escuchar después, al final vamos a escuchar la balada, que es la otra canción que están presentando, sí. Una rosa en la oscuridad. Que bueno, me gusta el estribillo de esa canción, sí. Después en sí como que está buena la canción. En definitiva, la verdad que quedó muy buena. Después ya en un rato la vamos a escuchar. Pero bueno, toda esta canción Soy Real, que cuando yo la escucho es como una patada en la cabeza a mucha gente que no cree que sea así. Pero que si uno se pone a ver, sí, bueno, hay mucha gente que se hace un tatuaje porque, no sé, le dolió tal cosa, bueno, me voy a tatuar porque quiero sentir más dolor. Yo lo he escuchado, por eso, por más que por ahí uno dice, no, bueno, no, en mi caso no es así. Dice, yo me gusta por ahí los tatuajes que me hago, pero en muchos casos, yo creo que a eso se refiere un poco, he escuchado que es así. Y bueno, claro. Ahí está él para darte, yo como soy real, él como es real, te va a llevar al extremo, y te lleva al extremo. Claro. La letra de la canción, bueno, es muy autobiográfica. Soy Real, digamos, es la que más me inspiré en mí, en mi forma, porque yo veía que cuando yo era adolescente, lo que yo hacía, que era estar en mi casa, trabajando, haciendo la tarea, era visto como que soy un tarado. Entonces, yo veía que los adolescentes que fumaban, se drogaban, andaban con tres, cuatro chicas a la vez, eso eran aplaudidos y eran como felicitados. Entonces yo decía, che, acá hay algo que no entiendo, o estoy viviendo en un mundo que no es el que yo creo vivir bien. Entonces yo veía que a lo bueno lo llamaban estúpido, tonto, y a lo malo eran como se aplaudían. Era genial. Sí, claro. Entonces, de eso se trata la letra, ¿no? Soy real, en realidad, soy real es una afirmación, pero en realidad soy real es para aquel que lo escuche y no siente lo mismo, si realmente ¿soy real? Es claro, se hace la pregunta. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Estaría bueno que lo escuchen al tema, que lo escuchara cuatro o cinco veces como para... Mirá, ¿cuándo, perdón, ¿cuándo estamos sale? Estamos spoileando el tema, pero bueno. Claro, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale ese tema, saben? ¿Dentro un mes? De más o dos o tres meses seguramente vamos a estar viendo. Ya sale. Soy Real y otro más, ¿no? Con suerte, Ari, vamos a ver. La verdad que es un disco para que se muestre rápido, porque están muy buenas todas las canciones, Escapismo, muy muy buenas todas las canciones. Yo escuché estas dos. Sí. Y la verdad es que es muy bueno sonido. Sí, en la batería a mí me ha sorprendido, porque bueno, yo sé que estuviste en otras bandas también, pero yo no sé cómo habrá sido en las otras bandas, porque yo, bueno, te conocí acá en esta como músico y la verdad que me sorprendió para bien y me gusta que es un buen baterista, podría decir. Ahora lo que yo quiero saber es cómo te impactan a vos estas canciones. Porque bueno, por ahí, bueno, los chicos vienen de un, son de creer en Dios, ¿no? Bueno, dicen, bueno, una banda cristiana, que ellos salen un poco de eso, pero bueno, están como en ese círculo. Vos que venís de otro lado, ¿cómo te impactan las canciones? Bueno, yo cuando, bueno, yo contestándote un poco de qué tipo de canción hacía o qué tocaba en las otras bandas, yo vengo del, lo que se dice, el palo del heavy metal, doble bombo, claro. 150, 160, 180 BPM, tocando arriba o simplemente con un doble bombo a 150, era lo más tradicional que tocaba y estaba acostumbrado a hacer. Lo cual te da mucha rapidez mental y suena muy lleno, pero también eso tenés que trasladarlo a una batería que un tipo de canción como es el hard rock, que no es para todo el tiempo, ni hasta inclusive te diría que no es para meter el doble bombo porque sí, porque queda bonito, para algunos cortes, para algunos lados sí, que es más, muchas de las baterías que he grabado hay doble bombo en lugares específicos que le da, que realza el golpe del tema. Y después, con respecto a las letras, bueno, eso me pasó desde lo que yo le comentaba a los chicos cuando me llamaron para tocar, para integrar la banda de Promesa. Yo los había estado cuando presentaron el disco, la verdad que me gustó, Derribando Estructuras, pero quedó ahí. Obviamente dije, suenan bien, las letras están buenas, pero después cuando ellos me llaman y tenés el material y tenés que sacar los temas, que eso fue una gran, ¿cómo se dice? Desafío, un gran desafío, sacar los 10 temas, los 9 temas que íbamos a hacer, equiparme y todo. Ahí te pones a escuchar los temas. Y la verdad que es justamente lo que digo siempre, los temas, lo que escribe Javi, la pluma de Javi, seas cristiano, o seas católico, o no creas, te llega. Porque te están dando un mensaje, te están diciendo algo que es palpable. Entonces eso es lo que a mí me llegó, y cuando es lo que a mí me pasó particularmente. Yo muy pocas veces he escrito temas, inclusive para otras bandas, y yo estaba concentrado tocando, y estaba en lo mío. Yo en esta banda me encuentro muchas veces cantando los temas, cosa que para mí es raro. Eso, para mí, lo que me llega es, o sea, me encuentro cantando los temas, con lo cual me llegan, me gustan, los canto, y eso es lo que representa las letras de Javi para mí, que no me voy a cansar de decirlo, que vos le vas a encontrar un significado porque las letras son palpables y tienen un significado. Y para lo que decía, bueno, ellos vienen del cristianismo, son cristianos, yo soy católico, creo en Dios también, pero para mí lo importante es ser buena persona, y eso es lo que dejan las letras de Javi, justamente. Si sos buena persona, empezás a observar ciertas cosas que decís, algo está descuadrado acá, y ahí esas canciones y esos temas te llegan y te hacen ver ciertas cosas y sentir ciertas cosas que están buenas. Por eso a mí me gustan y me impactan y me llegan las letras que tiene Promesa, y sobre todo lo que escribe Javi. Sí, eso está bueno. Ahí tocó un punto que es cierto, que lo importante y lo principal en esta vida, antes que creer en Dios y lo demás, es ser buena persona. Yo creo que eso es lo que tiene que destacar uno, ¿no? Que si voy a la iglesia o no, o andar todo el día bendiciones de acá, de allá, porque lo importante es eso, ser buena persona. Después todo lo demás viene por añadidura, porque yo creo que eso está bueno. Y esto es lo que me pasa también, cuando yo escucho las letras, bueno, a veces uno, como dice Hernán, ¿no? Le impacta de que, sí, bueno, esto puede ser que sea así y que acá yo tengo un error. Y eso está bueno, el impacto que hacen las personas. Yo creo que le ha pasado a Javi que le han dicho, uy, me llegó tu canción, ¿no? En algunos recitales. Sí, y tiene, o sea, y ¿cómo te puedo explicar? No es común, o sea, uno lo recibe bien y dice, che, qué bueno que le sirvió. Pero a vos te lleva a comprometerte más con lo que estás diciendo. Claro. Porque yo lo que siento es esto, o sea, yo cada vez que me pongo arriba de un micrófono a cantar o a decir algo, yo soy responsable por lo que estoy diciendo. Y es un compromiso bastante heavy, porque el que está hablando, sea yo o cualquier cantante, no es perfecto. Se va a equivocar. Es más, de hecho, yo me equivoco todos los días. Me sigo equivocando y aprendo de mis propios errores. Entonces, el decir algo que le llega a los demás está bueno, pero también es un compromiso a seguir demostrándolo y a seguir haciéndolo y seguir por ese camino. Claro. Y esto también es un compromiso que te lleva a vos a exigirte a seguir respondiendo de la mejor manera y mejorando lo que estás diciendo. Y así más o menos lo tomo yo cada vez que me dicen algo. Sí, bueno, está bueno eso. Y es así, sí, tal cual. Bueno, yo creo, parece que los voy a apurar, pero no. Creo que la banda, o sea, claro, tiene, musicalmente a mí me gusta, mirá que soy difícil, yo soy duro. Mirá que jodido, ande sí. Jodido, porque como es músico detallista. Claro, por eso, me gusta. Aparte, dentro del hard rock, o sea, la gente que escucha algo más tranquilo le puede gustar el hard rock. La gente que escucha metal le puede gustar el hard rock. Y encima las letras acá las están vendiendo a full. Así que, ¿cuál sería el...? Sí, decime. Es más, mirate el detalle, yo estaba escuchando lo que decía Hernán. ¿Y qué pasa? Nosotros nos encontramos junto con el bajista, con Phil. Claro, vamos a nombrarlo a George, le mandamos un beso que seguro está ahí escuchando. Vamos. Nos invitamos porque no éramos mucho en el Zoom, pero te queremos, George. Te queremos. Sí. ¿Qué pasa? Nos comprometimos a tratar de hacerlo musical a las canciones. Si vos prestás atención a los estribillos son muy musicales. Y tratamos de hacer los riffs, inclusive, todos bien musicales. O sea que traten de que sean un gancho también. Aparte de las letras, aparte de las canciones, los riffs, tratamos de que sean musicales. Y a todas las canciones le hemos puesto que sean bien musicales. Entonces, en ese aspecto también estamos muy conformes, porque son muy musicales las canciones. Sí, aparte, bueno, a mí me gusta. No sé, ahora van a decir dónde grabaron, porque se ve que es un estudio, digamos, profesional, ¿no? Porque suena muy muy profesional. Entonces yo le quería preguntar, ¿cuál es el próximo plan de la banda, ¿no? Aparte de presentarlo, obviamente van a presentar, uno quiere presentarlo y sacarse, digamos, las responsabilidades. Y bueno, empezamos a presentarlo, todos los temas, nuevos temas, en vivo, que es un montón. O sea, ¿qué tienen pensado? Yo porque, bueno, yo por lo menos pienso, por ahí me adelanto, ¿no? Pero bueno, capaz que no pensaron nada. Aparte, después del cierre, digamos, después del cierre, quiere venir. Y mirá. No, parece que sí me lo habíamos contado, Ari, que iban a estar ahí, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? Ya está, ya lo sabes todo. ¿No se podía decir? Sí, pero por eso, tío, yo no lo dije, no lo había dicho. Bueno, van a estar en el cierre. Bueno, hoy van a presentar el disco, eso es lógico porque... Claro, vamos a presentar el disco y bueno, y lo que estamos también tratando de armar son los siguientes videos, vamos a presentar canciones también con los videos de YouTube. Bien. Así que bueno, eso es lo que tenemos planeado, digamos, a corto plazo. Te digo a corto plazo porque también todo lo que es proyectar es todo dinero. Sí, seguro. Todo dinero y estamos complicados con ese tema porque bueno, aparte de nuestros gastos personales, tenemos familia, tenemos gastos personales también aparte particulares y bueno, y se hace bastante pesado proyectar a largo plazo. Seguro. Nos encantaría decir, bueno, vamos a empezar a escribir el tercer disco, pero sabemos lo que es un proceso de un disco, sabemos lo que es un proceso y es muy costoso, es bastante difícil, entonces bueno, lo que tenemos en corto plazo es esto, ir presentando las canciones con videos. Y tratar de presentarlo todo por las redes, eso otras fechas, digamos, así, no sé, por Cava, digamos, ¿tienen pensado otras fechas por Cava o van a estar por otros pagos? Y mirá, ¿qué te puedo decir? Mirá, no quiero atentar contra contra ningún circuito ni nada, pero bueno, hay algunas personas que saben lo que saben, hay algunas personas que saben lo que pienso, ¿viste? Y sí. No, entonces tratar de buscar la manera de tocar en lugares donde nosotros no tengamos que estar garpando la totalidad de hay un montón, no te preocupes porque un montón de bandas que están en esa. Claro, entonces buscar la manera de ir a tocar donde realmente no nos sintamos invitados, digamos. Claro, perfecto. Y no aquella fecha que dice te invitamos, sí, pero garpate 40 entradas de 7 minutos. A tanto. Sí, sí, sí. Eso sí. No es una invitación, está claramente. No, olvídate. Yo, Ari, te invito a comer a mi casa, pero claro. Traete 5 kilos de asado y 2 cosas. Exacto. No, más vale. Sí, sí, sí, sí, es así. Yo te preparo la parrilla, pero vos traete los 5 kilos de asado. Entonces, claro. Entonces buscar la manera de tocar donde realmente podamos decir, bueno, está bueno tocar acá porque nos están invitando de verdad. Sí, sí, tal cual. Hay muchas cosas a ver siempre, aparte ahí. A mí me pasa, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no tocas en Quilmes? Y digo, pero en Quilmes ahí son todos bares chiquititos, que no los conozco, no sé en qué onda. O sea, tengo que llevar mi gente para allá y qué sé yo, cada circuito tiene su contra. Pero bueno, nada, lo importante es que eso, hay que hacer eso, los videos, la difusión. Hay que difundir la música. Después se verá. A ver, capaz que salta alguna invitación. Yo te digo, en mi banda particularmente, recién ahora me están invitando. Saben que yo estoy hace varios años, pero este año me llamó la atención eso. Cuando te dicen, che, está al lado, querés, podés tocar, me sorprendió porque siempre tenés que ir a andar golpeando las puertas. Así que bueno, esperemos que toque ustedes. Bien, vamos ahí. A veces el tema por ahí también un poco de la difusión, de las redes, de las cosas que a veces cuesta, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de ideas. ¿Ustedes, chicos, cómo manejan eso? A ver, ahí los metí en un pozo cenagoso. Mirá, tema difícil ese. Es muy difícil. Mirá, yo lo que tengo pensado, ahí me tiraron por... Uno que se dedica, ¿cómo se llama? ¿Marketing? ¿Cómo se llama el que se dedica a esto? ¿A las redes? No, el CM sería. El CM. Community Manager. CM. Bueno, un Community Manager. Me tiraron un dato. Entonces yo querría hablar con este Community Manager e invertir en las cosas. ¿Cuánto me cobras? Tanto, listo. Bueno, vamos a probar el primer mes. Si tu primer mes resulta todo lo que voy a decir, que me va a hacer, qué sé yo, 10.000 vistas a mi... Bueno, yo te pago después de ver el resultado. Y sí. Ese es el desafío que yo quiero ponerle a estos community managers que tanto se andan publicando por Instagram. Entonces, ya plantearles eso y ver, bueno, si aceptan el desafío, entonces pues, quiere decir que no me están vendiendo ninguna verdura. Entonces, bueno... Ver primero los resultados. No, no hay que pagar por anticipado. No hay que pagar por anticipado. Eso. Claro, exactamente. Ahí está. Sí. ¿Y Hernán qué opina de esto? O sea, ¿ustedes generan contenido? ¿Les cuesta por ahí hacer videitos? ¿Cómo es la historia de la difusión? Claro, el tema de lo que yo veo dentro de... Es útil un community manager porque justamente tiene un circuito en el cual se maneja. Después el tema de la publicación, lo que podemos hacer nosotros, pasa también por las ideas que vamos teniendo. A veces tenemos muy buenas ideas que no las terminamos de llevar a cabo o a veces no sabemos cómo llevarlas bien a cabo. Pero, por ejemplo, lo que sí tenemos, un poco contestando lo que decía Ariel, lo que sí tenemos proyectado es ir sacando los temas, los singles, para que relativamente en un tiempo determinado, 2 meses, 3 meses, sí, para que los vayan escuchando, tratar de justamente cada vez que se presenta un single, poder tener un video de presentación de uno de los temas, lo cual eso genera que, bueno, te dé un poco de aire como para poder hacer presentar 2 temas y un video, ir y grabar el otro o hacer el otro o cranear el otro. Justamente es muy difícil, como decía Javi, porque bueno, todo lleva un determinado valor económico, que se hace cuesta arriba, pero bueno, justamente el tema de publicitarse y de moverse y de estar en las redes y de generar contenido es básicamente eso, es básicamente la billetera que puedas mantener, más allá de obviamente del talento, y hay muchísima gente con talento, espectaculares músicos que no pueden, porque obviamente la billetera es, en este sentido, es lo que va mandando. Pero bueno, sí, siempre la creo que el contenido es fundamental, pero también lo que puedas mostrar. Creo que lo que podemos mostrar es bueno, nos enfocamos mucho en eso, el disco está orientado a un sonido diferente a lo que fue el álbum anterior, a mí me encanta mucho, los dos álbumes los puedes escuchar tranquilamente y te van a gustar los dos, te puedo asegurar. El sonido que pudimos obtener acá es muy bueno, con Martín La Paz, que es el productor en Estudio Manos Libres. La verdad que nos acompañó en todo el proceso. Y bueno, justamente el tema de ir hablando entre nosotros, a ver cómo podemos hacer llegar la difusión a las personas, a los que nos quieran escuchar y a los que no saben quiénes somos, y también poder llegar de alguna manera. Todo eso, bueno, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, alguien que esté en eso ayuda, y ayuda mucho. Y siempre recurrimos a la buena voluntad de quien nos quiera ayudar, y obviamente todo trabajo tiene su remuneración, y esto se hace en conjunto. Entonces, desde una persona sincera que hace su trabajo, lo cobra y te quiere ayudar, y vos confiando en él, creo que se puede llegar. Obviamente hay un montón de chantas en el medio que te prometen el oro y el moro, pero bueno, de eso lamentablemente estamos muy acostumbrados, y bueno, entonces aprendés a mirar un poco mejor, a escuchar un poco mejor, a oír un poco mejor las propuestas, pero la idea es esa, la idea es poder también estar más presente en las redes, y mostrar nuestro material y mostrar el día a día de lo que es una banda, de lo que cuesta, de lo que hacemos. Como cualquiera, usted sabe bien, cualquiera que tema acabo de venir, que hago un poco de ejercicio como para estar vital, porque los ensayos de Promesa son una hora y media de tocar, que si no estás en estado te cuesta, te quedas sin aire. Entonces, llegar, correr, venir, salir a ensayar, y estar pendiente así, todo multifacético, como para poder aportar a la banda. Y bueno, y eso es todo un trabajo de hormiga que obviamente no se ve, y no sé si se tendría que ver, pero también está lindo mostrarlo, porque a veces llegar es un camino constante de insistir. Por ahí me extendí mucho en la idea, pero básicamente creo que es eso, que los tres tratamos de idear con sus ideas, tratar de buscar un claro, punto y llevarlo a cabo. Ahora lo que yo les voy a decir es, bueno, que nos cuenten todo sobre el show este de presentación, así como que cuenten un poquito qué va a haber. El que va a explicar mejor el lo que está preparando, porque bueno, él está más a cargo del tema, es Hernán, pero estamos preparando un show bastante distinto y más visual, así que bueno, ahí Hernán va a estar explicando bueno, más en detalle. Sí, sí, bueno, como decía recién, es el Share Music, no era, es el Share Music, el sábado 16 de noviembre, a partir de las 8 de la noche. Y lo que estamos armando para este recital en particular y para esta presentación del disco es que directamente va a ser una videosecuencia, no solamente la secuencia, sino va a ser videosecuencia, donde vamos a pasar nuestros temas de los álbumes, de nuestros álbumes, presentando principalmente escribiendo nuestra propia historia, en el cual tenemos el video de Ser Natural, que lo vamos a presentar esa misma noche para que lo conozcan, y después lo vamos a largar a las redes. Y los otros nueve temas más los cuales están hechos con con la letra que se pueda visualizar directamente, una video lyric. Y después los otros temas de los que hacemos del disco anterior con sus videos correspondientes que hay en las redes. O sea, un lindo recital que estábamos preparando con banda amiga. Y bueno, esa es la idea principal con esa innovación que ahora estamos poniendo, que es la videosecuencia, obviamente para seguir avanzando y poder presentar más cosas, videosecuencia, estéreo, con mucho más canales. Pero bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Sí. Bien. Bueno, y el tema de las entradas, ¿cómo es? ¿Se cobra entrada? ¿Es entrada gratis? ¿Es a beneficio? No, gratis no. ¿Gratis? No. Nosotros estamos haciendo una recital a beneficio en el cual sí se cobra una entrada más un alimento no perecedero para donar al comedor. Así que vamos a estar sacando ahora en breve el link para poder comprar las entradas, así lo pueden hacer online o en puerta. Consideren, obviamente siempre online va a haber un mejor precio, se llama anticipada, y directamente después lo que rogamos sí es que también puedan llevar un alimento no perecedero para ayudar al comedor. Bueno, buenísimo, ahí tienen toda la data. ¿Y a dónde los pueden encontrar para comprar la entrada también? Van a encontrar el link en las redes sociales, ¿cómo están? Estamos acá nuestro amigo Javi, él lo sabe bien. Sí. Estamos en Instagram, YouTube, lo que es Facebook, Spotify, todo como Promesa Rock Eterno. Todos esos nos van a encontrar nuestro material y van a encontrar también la propaganda para la fecha, y también se pueden contactar por medio de esas redes, mandándonos mensajes para ver si quieren pegarse una vuelta ese día para participar del show. Buenísimo. Obvio. Obviamente que nosotros estamos invitados, Ari, olvídate. Ajá. No, y aparte que vamos a difundirlo en los Instagram nuestros, porque sí, se pueden, podemos llegar a sortear alguna, no sé, eso. Sí. Totalmente. Dale. Eso después lo vemos con el organizador, ¿viste? Claro. Lo vemos. Pero bueno, la verdad, chicos, me encantó tenernos acá, escuchar a Hernán, porque eso era lo que queríamos, conocerlo un poco más. Por eso lo invité. Sí, queríamos conocerlo porque, bueno, él es nuevo en la banda. Es el nuevo. Bueno, yo conté que hubo otros bateristas, pero yo me atrevo a decir que es el mejor baterista que tuvo Promesa. Así. Sí, la verdad que sí. Porque lo he conocido a todos. Justamente, es un buen puntapié, por eso estuvo buena la invitación que le hiciste a Hernán. Sí. Te agradezco porque... justamente tiene que ver con todo un proceso, que de los otros bateristas que hemos tenido, ninguno tuvo un proceso de 0 a 100 en los temas del disco. Entonces, él lo tuvo desde todo el disco. O sea, este disco es íntegramente todo lo que es arreglo de batería, etcétera, todo de él. Así que estuvo bueno que haya participado y que pueda explicar también ese proceso, ¿no? Estaba muy bueno. Sí, y acá George diría: Hernán es una bendición para la banda. Qué grande. Es así. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por hacerme conocer también de esta parte detrás de la batería. Viste que los bateristas siempre están ahí ocultos, sí. Aunque somos un trío, es bastante visible la participación de cada uno. Y bueno, es un placer haber comentado el tema de cómo pude grabar las baterías, cómo componerlas, ideando los clics, haciendo todo el craneo de los tempos, de las composiciones, de cómo entrar, de qué podía aportar hacia la banda, que eso es lo principal. Con lo cual fue la tarea con la cual yo ingresé a la banda y justamente es lo que yo quería, que era directamente a aportar lo que desde mi lugar aportar lo que pudiese para que Promesa pudiese sonar más potente todavía. Claro, bueno, lo que fue logrado, sí. Ari me va a entender. ¿Viste a cuando un violero le dice al batero, mira, tengo esto? Ta la la la la ta ta ta ta ta ta. Y el batero tiene que adivinar qué es lo que quiere. ¿Qué le va a hacer? Claro. Entonces, bueno, todo eso lo fue armando el baterista. Mira, tengo. De las que recuerdo ahora. Hay una que es Sin Pensar, la entrada de Sin Pensar, no sé si te acordás, Hernán. Mira, tengo esto. Tengo un ruido de batería en la intro de esto. Fíjate cómo podés entrar. Y bueno, ahí el chabón empezó a meter su impronta. Sí, es así, tal cual. Y después la entrada de la prueba. La entrada de la canción La Prueba es excelente. O sea, lo sacaste de tu cabeza. Totalmente. Así que entonces. Buenísimo. Claro. No, eso sí, es buenísimo. Muy bueno. Así que bueno, chicos, sí. La verdad que ya base. Nos estamos quedando corto de tiempo, nos van a echar de las emisoras. Vamos a escuchar, sí. Pero fue un gusto tenerlos acá, conocer más a Promesa, que eso es lo que nos gusta. Gracias, hacer acá, chicos. Hacer una charlita, conocer a los músicos detrás del instrumento. Así que bueno, y ahora sí los vamos a dejar con esta balada que es el segundo sencillo, ¿no?, que están presentando. Así que gracias por estar acá en Disney Rock. Gracias. Y los dejamos con una rosa. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Una Bueno, así pasaron los chicos de Promesa por acá y la cancioncita esta que escuchábamos al final, la balada que están presentando ahora, porque hay otra balada, pero bueno. Sí, yo recuerdo que habíamos pasado una balada, sí. Sí, bueno, linda la charla, la verdad que súper agradecida con los chicos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No, el momento que todos esperaban. No sé si vos tenés alguna fechita para difundir. Mirá, no recuerdo, pero están a full las bandas. De acá, acordate que ya están para despedir el año. Ya no hay lugar para despedir el año. Ya estamos pisando a mediados de octubre. Y nos quedan dos meses para sacar fecha. Así que olvídate que estamos complicados. Está ahora acá, por complicado. Ejemplo, sí, olvídate. Acá tengo, mira, una fecha. A ver, pues, si llegamos el sábado 2 de noviembre. Hay una banda que pasamos, que es Luna Sangre, Etimos, New Drop y Spiritual Rebel en Quilmes. Sí. Andrés Baranda 941. Metal en el Sur. Andrés Baranda 941. Bueno, sí, es gente que hace hard rock y metal. Esa es una a las 17. Bien tempranito, dice. ¿Cómo? Que hay un montón de fechas, sí, yo sé. Claro. Después también estuvo. Sí, estuvieron mandándome también los chicos de Tandem, que me acordé. Mirá, ¿te acordás de Tandem? Sí, ¿no? Que van a estar tocando el 1 de noviembre en el Teatrito, abriendo el show de Adrián Vandenberg. Mira vos. Así que, ¿en serio? Sí. Famoso, ¿no? De noviembre, ahí en el Teatrito. Bueno, las entradas las pueden encontrar ahí por el Instagram de Tandem Rock. Pueden conseguir las entradas. Adrián Barenberg, ¿no es un guitarrista de Whitesnake? Sí. Sí, muy bien. Sí. Sabía. O sea, por eso están ahí. No estaba seguro. Sí. Muy bueno. Bueno, sí. Las entradas están 50.000 pesos, acá me están diciendo. Nah, ¿pero cuántas tocan? Sí. ¿Dos o más? Y ahí se y no sé, yo sé que ellos, y bueno, abren el show, ¿no? Debe ser más. Sí, obviamente. Después también está el show de Leila Boy en el Roxy Live. Lo bastante la he pasado. Me encanta la música de Leila, que es el 25 de octubre. También pueden conseguir las entradas a través del Instagram de Leila. No sé con quién más va a estar, pero bueno, está presentando nuevas canciones. Arrancó de nuevo con su proyecto, con porque bueno, estaba en All Acoustic y ahora se fue otra vez, retomó su proyecto que me gusta. Eléctrico. Así que bueno, ahí, ¿viste? Conseguí esas dos fechitas mirando acá. ¿Viste? Mientras estoy. Lógico, acá, sí, no, por eso. Mi programa chusmeo. Y por eso hay que estar ahí, estar con el Instagram. A ver, mira, acá. A ver esta banda. No, conozco ninguna. Y también, ¿sabes qué? Mira, tengo otra que es Nova Demencial, que también los hemos tenido conocido por acá a los chicos. Sí. Sí, que van a hacer tributo a la Renga en San Telmo. Sí. Van a llevar, bueno, a mitos argentinos. También el 25 de octubre a las 23 horas. Sí. Que esto queda en Humberto Primo 489 San Telmo, acá en la capital. Sí, y ahí vamos a los chicos. Míralo, por lo que iban a sacar micro, parece todo. Bueno, muy bien. La verdad que los felicito que hagan toda esa movida. Sí, la verdad. Mitos, Argentina, me encanta el lugar, es muy lindo. Así que bueno. No. Ahí tiene varias, ¿viste? Sí, bueno, bárbaro. Bueno, cualquier cosa hay que estar atentos ahí. Y total, lo difundimos en el Loco Acople, en Baby Rock, así que bueno, hasta acá ha llegado esta edición de Baby Rock con el señor Ariel Fernández. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más música. Buenísimo, chao, hasta la próxima.